Doncs, com dèiem, per nosaltres és un plaer poder parlar aquesta nit amb l'Anna, amb la bien querida. Buenas noches, Anna. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, decimos buenas noches, diremos la verdad. Esta entrevista está grabada, decimos la verdad, Anna, ¿sí? Sí, verdad. Anna, nosotros queríamos hacer entrevista en directo, pero no ha sido posible. En cualquier caso, agradecemos tu colaboración, Anna. Sabemos que Sí. estás un poco ocupada. Y todo esto viene a cuento de que este fin de semana Sí. nosotros tenemos la suerte de que te acerques por nuestras tierras, el Café del Teatre, sábado 26. ¿Has estado por nuestras tierras, Anna? No, no he estado. Es la primera. Solo de pasada, porque siempre salimos de Barcelona y de ahí es a donde volvemos y vamos todos siempre, pero no conozco. Vale, pues será tu primera experiencia por las terres de Lleida. Sí. Nosotros nos hace muchísima ilusión, pero empecemos hablando un poco, antes de hablar del concierto, un poco de tu trayectoria. Y lo primero que siempre se nos ocurre cuando pinchamos tus canciones aquí, decimos la bien querida. ¿De dónde viene eso de la bien querida, Ana? Pues la verdad que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? El nombre se me ocurrió, pues había que buscar un nombre de un grupo y pensé en como era un nombre así como popular, ¿no? Y bueno, me dio por ahí, porque hay una película mexicana que se llama La Malquerida, y entonces pensé, ah, bueno, pues mira, la bien querida, mejor, ¿no? Más positivo. Y nada, lo puse, lo miré y vi que nadie lo tenía y lo registré. Pero vamos, que si ahora tuviera que montar un grupo, seguramente me pondría otro nombre. Vale, pero no le das mucha importancia a los nombres, pero sí que al menos, por lo que he leído, a su sonoridad o a cómo quedan, porque yo creo que los Sí, títulos de los discos sí. van en relación a eso. Sí, eso sí, la verdad que sí. Porque... Me tiene que gustar cómo suena. Y el primero se llamaba Romancero y entonces ya para el segundo pensé, bueno, pues quiero que busca una palabra. Y entonces salió Fiesta y para el tercero, pues dije, bueno, o sea, que queda bien con Romancero, Fiesta, Ceremonia. Romancero, Fiesta y Ceremonia. Pero seguro que aparte de lo que suena, también hace alguna referencia a música, a algún grupo. Sí, bueno, claro, Ceremonia se me ocurrió porque justamente estaba escuchando a New Order y tiene una canción que se llama Ceremony, que también lo tocaban los Joy Division, y entonces, bueno, pues eso, Todo es se un une. poco un pequeñito homenaje. Ahora que hablas de Joy Division, de New Order, ¿puede que eso que estabas escuchando cuando pensabas o cuando estabas pensando en el nombre del disco ha sido influencia básica en lo que es el disco propiamente? Yo creo que no, ¿No? o Dime. igual sí, pero vamos, lo primero que se me ocurrió fue el título, que es muy curioso. Sí. Después del segundo disco pensé, el tercero se va a llamar Ceremonia, pero todavía no había hecho ni una canción. Y Vale. las canciones vinieron después, pero bastante de tiempo después. Y bueno, pues el disco fue así porque la primera canción que hice fue Arenas Movedizas y Sí. David Rodríguez, que es el productor de todos mis discos, pues fue la primera que hizo los arreglos y entonces nos gustó mucho cómo quedó y pensamos en tirar todo el disco por ahí. Vale. Entonces, vale, fue, por eso también me parece que este disco, al contrario que Fiesta, es mucho más, no sé si decirlo, está empacado, más Sí. homogéneo. Sí, eso yo, vamos, estaba clarísimo que lo quería así, ¿no? Porque en el segundo, como que cada canción era un poco de su padre y de su madre, y pues no me acabo de convencer, la verdad. Y esto lo tenía clarísimo, que quería una cosa como muy homogénea, más de grupo, más compacto. Nosotros, por ejemplo, escuchamos Arenas Movedizas y nos vamos, no sé, a Kraftwerk. Sí, es un poco la influencia. Pues eso, sí, del tecno este, de Kraftwerk, pero también del krautrock, rock, del tecnopop, y de un poco de la música también siniestra The de Cure. los grupos de los 80, sí, The Cure, Division. Sí. Y en relación a todo esto, también creo que os ha gustado jugar mucho con maquinitas en este disco. Sí, totalmente. Bueno, todos los arreglos los ha hecho David con un iPad ¿Ah, sí? y sintetizadores antiguos. Anda, eso no lo sabía. Sí, y está hecho todo en casa, todo lo hemos hecho en casa. Luego ya sí fuimos a nos lo mezcló Sergio y se grabaron las voces y tal, y luego se masterizó en un estudio, pero vamos, que la base, como si dijéramos la maqueta, está hecho en casa todo. Y no hemos llamado a músicos externos ni nada, porque los otros dos discos sí que pues colaboraban otros músicos que aportaban sus arreglitos y tal, y esto lo hemos hecho todo nosotros. O sea, una grabación totalmente casera y Sí. familiar. Homemade, sí. La portada la hice yo. Bueno, hablemos de la portada. Sí. Tu vocación o tu, bueno, también tu profesión como Sí. pintura, como pintora, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas o cómo pasas por estos distintos mundos, la pintura, la música? ¿Qué es primero? ¿Hay un primer pintora y después música? Sí, bueno, yo siempre me he dedicado a la pintura y la música, la verdad que nunca pensé que iba a acabar haciendo música. Es que a veces lo pienso y las cosas de la vida, ¿no? Sí. Que a veces te sorprende y eso es bonito. Y bueno, pues acabé haciendo canciones, las colgué en un portal que ya está quedado anticuado, que era MySpace, no sé Sí. si os acordáis. Pues tuve un éxito, me fiché un sello, saqué el primer disco, el segundo y era el tercero. ¿Y cuánto hay de cierto de la influencia de los planetas en que Ana pase a ser la bien querida y se ponga a hacer música? Bueno, sí fue como un empujón, ¿no? Porque, claro, yo empecé a hacer como mis cancioncillas y claro, se las enseñé un día a Jota y me dijo, ah, pero esas son buenísimas, a mí me encantan, qué bien lo haces. Así que haces mejor canciones que pintas. Y ya lo que me dijera eso, Jota, a mí me sorprendió. Pero luego también le conoces y él que eres así, ¿eh? Él anima a todo el Vale. mundo. Pero vamos, yo me lo creí, dije. Que eso es lo que importa. Sí, yo me lo creí, dije. Si Jota me dice que valgo, será que valgo. Y bueno, pues eso sí, fue como el empujoncillo. No sé si estarás conmigo, a ver, lo que digo, hay como un aura cuando se habla de la bien querida, de cómo nació, de que si los planetas, por ejemplo, yo que sé, el éxito fulgurante del primer disco del Romancero, también, Sí. bueno, los conciertos en plural que habías hecho con el señor Chinarro, que no son plural, ¿no? Creo. Uno. ¿Cómo lo Luego llevas? esas cosas, eso, ¿no? Los rumores, esto, que se va creciendo, ¿no? Todas estas cosas. Sí. ¿Y cómo llevaste pues eso, el boom inicial, el Mamá, romancero? me quedé sorprendidísima, ¿no? No, vamos, no me lo podía creer. Y no sé. Claro, porque... Tampoco cortada también y todo, y directo, es que no tenía ni experiencia ninguna. Y toqué, es que casi la primera vez que toqué fue la Primavera Sound. ¿Qué dices? No la primera, pero vamos, Pero era pocas. la tercera vez que tocaba en Hostia. mi vida. Esto se dice llegar y besar el santo. Sí, entonces claro, es muy fuerte. No, yo con la Primavera Sound, bueno, es un festival que me encanta, me parece de los mejores festivales que hay en el mundo. Porque cuidan muchísimo que sean grupos así, pues raros, interesantes y tal, ¿no? No llevan a lo típico. Y muy agradecida, pero vamos, para mí fue un shock. Y bueno, pero todo eso, bueno, pues tocando, tocando, tocando, toda pues te vas haciendo, vas aprendiendo. Claro. Y por cierto, se me olvidaba de preguntarte, de Bilbao pasaste por Madrid, Sí. también por Barcelona, estás o medio estás Sí. por Barcelona, Ah, pero sí, estoy medio en Molins de Rey. nos vais de Llobregat, cuna de Sí, grandes. Mayor legal, que está lleno de grandes estrellas. Que sí, que sí. Algunas ex beef, algunas. Sí. Hay Y muchos. ¿qué te iba a decir? ¿Por dónde iba? ¿Citas a Machado Sí. entre tus, pues no sé si influencias o preferencias, Bueno, que me. Sí, porque me inspiraciones? gusta mucho la poesía de Machado, que es tan descriptiva. Y bueno, pues yo, madre mía, yo escribo canciones, no soy poeta ni mucho menos, pero bueno, que me gusta pues llevar al que escucha las canciones a una situación y hacer un poco la descripción así muy, muy simple, pero bueno, a mi manera. Y Machado es el punto que hace que la bien querida se vaya a esos sonidos para nosotros flamencos que tú has tenido. ¿O simplemente es gusto? Es por gusto también, sí, me gusta un poco, sin ser, vamos, no es que sea una gran conocedora del flamenco, pero Ya. bueno, me gustan esos aires aflamencados, también un poco. Y si Jota te ha influenciado en algo, también puede que también vaya por aquí. Sí, puede ser, porque claro, es un grupo que lo he escuchado un montón, sí. Sí. Y por cierto, ya sé que es un poco, bueno, no sé, especial preguntarte por fiesta. ¿Cómo llevasteis el parir fiesta? Creo que no acabaste contenta y por eso ahora tan. Claro. Claro, eso porque no lo sé, porque ¿Prisas? es que después de Romancero, Sí. pues claro, tuvo un montón de éxito, entre comillas, ¿no? En el indie, que es donde yo me muevo. Sí. Y claro, sí que había cierta presión, aunque te quiero decir, nosotros estamos en un sello independiente, hacemos lo que nos da la gana y tal, pero como una especie de presión que tú mismo te la pones. Sí. Y entonces, pues bueno, no sé. No creo que era que es un disco malo, y de hecho en las listas estaba, la Pues gente sí. le gustaba y tal, pero bueno, que un poco con así en la distancia, pues veo que, claro, era una continuación de Romancero, pero fa le faltaba ese factor sorpresa que sí que tenía Romancero, que era nadie conocía mi voz y de repente sale mi voz, la forma de hacer canciones, y claro, de fiesta, eso se pierde porque la gente ya me conocía, ya conocía la forma de hacer canciones. En los arreglos, pues David en este siguió un poco el aire del Romancero, entonces el factor sorpresa se perdió. Sí, entendido. Bueno, Y pero bueno, pues yo creo que con este disco pues nos hemos quitado la espinita. bueno, para ti era un reto, creo, el tercero, ¿eh? Sí, sí. Por eso mismo que contabas. Sí. Y eso, estamos en el ceremonia. ¿Y cómo lo llevaréis en directo? Porque con tanta maquinita, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué Pues veremos nada, en Lleida? intentamos hacer el disco en directo, y lo que hicimos, tuvimos que cambiar de grupo porque necesitábamos una persona muy versátil que supiera tocar la batería electrónica, programaciones y pues eso, todos los cacharrillos. Y entonces pensamos en Fran Rudo, que es de ex Mantarray, Monterrey. y casualmente estaba viviendo en Barcelona, se lo propusimos y le gustó. Hemos estado todo el verano trabajando en el directo. Y bueno, pues eso, ahora lo estamos llevando a la práctica, todo lo que hemos estudiado. Este fin de semana, el viernes en Castellón, Sí, creo que es, el sábado en Lleida. enseguida, sí. ¿Cómo te lo pregunto? Hace tiempo que grabasteis el disco, supongo, pero es reciente su salida. ¿Eso cómo se lleva, Ana? Bueno, lo que pasa es que entre que lo haces, lo vas a, lo. Luego lo tienes que mezclar, que si la voz, que si tal, que si retoques, que si Vale. cual, que si el sello discográfico se retrasa. Pues con impaciencia estás ahí, mandas mails al tu sello y cuándo va a salir y la fecha y tal, y te pones nervioso, pero bueno, al final ya sale y. Perfecto. El Sí. público contento y nosotros con Sí. ganas de que os paséis por Lleida. ¿Puedo preguntarte por David y sus proyectos? Sí, pues mira, David, el proyecto así como inminente es el de sacar. Tiene un proyecto con Joe Crepúsculo Sí, desde hace muchísimos por años, eso te iba seis a años, preguntar. sí, que es el de hacer una canción para cada comarca catalana. Ajá, ahí voy yo. Dime, dime. Y entonces esto parece ser que por fin sale este ¿Así? año, sí. Anda. Entonces, su idea es sacarlo en San Jordi. Oh. A ver si les da tiempo, porque eso sería lo suyo, ¿no? ¿Y tú me podrías asegurar que hay una canción para el Pla d'Urgell? Porque Radio Ponent estamos en el Pla d'Urgell en Pues Mollerussa. no lo sé, porque hay algunas que no las han acá, no las han, algunas que se han quedado ahí afuera. De Ajá. hecho, el Baix Llobregat, que es la comarca de Sí. ellos, no la hicieron porque dijeron, esta tiene que ser la mejor de todas. Uy, La qué dejaron para el presión. final y al final no lo han hecho. Vale. Y entonces hay algunas que no están. Pero claro, si lo dejan más, este proyecto que llevan ya 7 años, pues imagínate. Entonces, Imagínate. ¿Con qué sí. ganas? La van a sacar ya y luego ya si acaso harán el segundo volumen. Ok, Sí. vale. Pues muchas gracias por la información, Ana. Sí. Pues eso, acabamos la entrevista aquí, recordando otra vez la cita Sí. de este sábado en el Café del Teatre. El Café del Teatre, que puede ser, es un lugar polivalente, es íntimo, es pequeño, puede ser Ah, un sí. lugar para conciertos tranquilos, pero no creo que el de ceremonia sea un concierto tranquilo, aunque sé que tocarás No creo. canciones de romancero y fiesta, pero Sí. no será un concierto tranquilo, ¿no? Hombre, tranquilo no. La pena que no sé si tienen proyector, porque no solemos Ah, es verdad. se han preparado, hay un artista de Es verdad. David, David Domingo, bueno, tiene otro nombre de artístico, pues ha preparado unas predicciones para cada canción. Y ahora mismo no sé si en el Café El Teatro de Lleida ¿Estará hay proyector. preparado? Yo creo que sí, pero no te lo ¿Sí? podría asegurar 100%. Creo Ah. que sí. Stanley Sunday. Si están diciendo sí. Ok, lo tenía anotado por aquí. Ah, sí. Pues eso, la cita de este Pero bueno, sábado. si no. Bueno, veremos, escucharemos vuestra música, os veremos Sí, en directo, que es de lo que claro. también se Claro. trata. Pues eso, será este sábado en el Café del Teatro. Te agradecemos tu colaboración, Ana, Nada. pero ¿te despedirías y antes nos harías un par de recomendaciones musicales? Sí. ¿Qué te...? Pues mira, a mí me ha gustado mucho el último disco de Hidrogenés. Anda, el homenaje al Sí. matemático Alan Me ha parecido Turán. muy original Ajá. y bueno, Genís me parece, es un musicazo y Sí. no sé, es muy bonito el disco. Y otro grupo que me gusta mucho español son Triángulo Amor Bizarro, que creo que este año sacan nuevo disco. Vale. El otro día también escuché de nuevo a Los Evangelistas, Anda. el homenaje a Morente y la verdad que me gusta Llega, mucho. emociona. Sí, llega, sí, es muy emocionante. Bueno. Y bueno, Pues ya está más que bien. vale. Haremos, ¿sabes lo que haremos? En otro programa, te recordaremos, pero no con tu música, sino con la música que te gusta, ¿te parece? Vale, Sí, genial. bueno, Sí. pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta Chao. luego, gracias.